Cuarta meditación. La muerte. De la meditación de la muerte se pueden recoger varios frutos. Se puede sacar de ella el temor de Dios, pensando que la muerte llegará como un ladrón. Recuerden a este propósito la parábola del rico insensato. Se puede sacar la diligencia en el servicio divino, ya que a la luz de la muerte se percibe el valor del tiempo y la brevedad de la vida. Y este pensamiento nos urge a practicar la virtud y acumular méritos. Se puede sacar también el santo desengaño de todas las cosas criadas. Todo pasa. Todo se desvanece como un sueño. Los santos han sacado especialmente este último fruto. San Francisco de Borja, por ejemplo, al ver el cadáver descompuesto de la emperatriz, se desengañó de todas las cosas del mundo y empezó a recorrer la senda de la santidad. Este santo desengaño es, quizás, el fruto principal que de la meditación de la muerte puede sacarse, porque tiene la eficacia divina de desatar al alma de todo lo criado y ponerla en Dios. Un alma desengañada es un alma que tiene la libertad de los hijos de Dios. En cambio, mientras el alma no se desengaña, siempre hay algo que la seduce y la aprisiona. Yo quisiera que este año procuráramos sacar de la meditación de la muerte el último fruto que acabo de mencionar, hasta desligarnos por entero de todo lo criado, interior y exterior, con un desengaño santo y perfecto. Si lo logramos, volaremos a Dios y en Él pondremos nuestra morada. ¿Cuáles son las cosas que nos ligan exteriormente? Todas nos pueden ligar. Pero para reducirlas a algunos capítulos que nos orienten en la meditación, conviene decir que unas nos ligan por el temor, otras por el deseo, unas por el gozo y otras por el dolor. Son estas las cuatro pasiones fundamentales del alma, y de ellas se valen las criaturas como de cómplices para aprisionar nuestro corazón. Así, por ejemplo, el temor de la pobreza, del desprecio, de los sufrimientos, nos puede sujetar para que no aceptemos de lleno la perfección de la virtud. El deseo de lo que ofrecen las criaturas, dulce y agradable, aunque solo sea en apariencia, nos lleva a poner en ellas nuestro nido. El dolor nos hace rehuir lo que es austeridad. Y el gozo, en cambio, nos aquieta y adormece en aquello de que deberíamos huir. Así, esas cuatro pasiones fundamentales son los verdaderos lazos que aprisionan el corazón y el medio de que las criaturas se valen para quitarnos la perfecta libertad. Si quieren, al lado de esta enumeración fundamental que acabo de hacer, vayan mirando las subdivisiones, por decirlo así, que tienen estos sentimientos y abarcando todas las formas que la pasión toma en nosotros. Si el alma pudiera levantarse sobre todo esto, de modo que llegara a ser dueña de sus propias pasiones, las criaturas no encontrarían cómplices en nuestro corazón y no tendrían eficacia para llevarnos tras sí. El pensamiento de la muerte puede deshacer el engaño con que nos seducen las pasiones, y lo puede deshacer por su eficacia natural y por otra que me atrevo a llamar sobrenatural. La eficacia natural del pensamiento de la muerte consiste en hacernos ver que todo pasa inexorablemente y con rapidez, que nuestro pequeño mundo se desmorona continuamente y acabará por desvanecerse como un sueño, que las criaturas son como sombras fugaces capaces de entretenernos un momento, pero que dejan después vacío el corazón. A la luz de la muerte, se ve que lo que importa en las criaturas es lo que mira a la eternidad. No lo que es agradable o desagradable, humillante o glorioso, sino lo que hay en ellas de eterno. Y lo que hay en ellas de eterno es cumplir, en el uso de ellas, la voluntad de Dios. No cabe duda de que si el alma profundiza esta gran verdad y no se ciega voluntariamente, ella llegará a desligarla de todo lo criado. Pero he añadido que el pensamiento de la muerte tiene como una especie de fuerza sobrenatural. Vosotras lo sabéis porque habéis leído la vida de los santos y muchas veces habéis podido observar que, mediante el espectáculo de la muerte, Dios infundía una gracia especial en el corazón que producía una conversión generosa y definitiva. Tal es el caso de San Francisco de Borja que acabamos de mencionar. Tal es el caso de San Bruno. Y tales son otros muchos que no hay para qué recordar ahora. Por eso, una de las recomendaciones más saludables que pueden hacerse a las almas en los santos ejercicios es que tengan siempre delante de los ojos el pensamiento de la muerte. ¡Qué desengaño tan profundo ha producido este pensamiento en el alma de los santos! ¡Y qué desengaño tan fecundo y tan saludable al mismo tiempo! Miremos todas las criaturas exteriores a la luz de la muerte y miremoslas con atención e insistencia, hasta que sintamos que brota en nuestro espíritu el desengaño que buscamos. Será librarnos de todo lo que nos ata a las criaturas. Será ponernos en disposición de volar libremente a Dios. Es un pensamiento siempre oportuno. En el momento en que los hombres nos honran, para ver la vanidad de las honras. En el momento en que nos prueba el dolor, para ver lo fugaz del mismo y cómo lo podemos convertir por un voluntario sacrificio en eternidad venturosa. Y así, en las diversas vicisitudes de nuestra vida. Si tuviéramos la perseverancia de mirar en cada instante a esta luz, bien podemos decir que la santificaríamos por entero. ¿Cómo pierden su fuerza aterradora los dolores? ¿Cómo se desvanece la seducción de todo lo que es honra y agrado? Pidan al Señor que esta verdad las ilumine y no cesen de llamar a la puerta de la misericordia divina hasta que el desengaño sea completo. Cuando Dios nos visita, quitándonos lo que amamos, la fama, el gozo, el consuelo de las criaturas, para ponernos en pobreza, en humillación y en soledad de corazón, ¡qué beneficio tan inmenso nos hace! Es como si nos hiciera violencia para que nos desengañáramos de todas las cosas con el desengaño santo de que hablamos. Por eso, cuando los santos se ven privados de todo, hablan un lenguaje que a los ojos de la gente mundana parece una paradoja y un absurdo. Cuando se quedaban sin nada, es cuando sentían que lo tenían todo, y entendían que habían sido pobres, con miserable pobreza, cuando parecían tener todas las cosas. Después de haber dado una ojeada a lo exterior, miremos a lo interior, al fondo del alma. Por difícil que sea describir la complejidad de las criaturas exteriores, lo es mucho más el describir nuestra complejidad interior. Dentro de nosotros hay un mundo complicadísimo, mundo de pensamientos y mundo de afecciones, un hervidero continuo que nunca está en reposo y que se desliza como la corriente impetuosa de un río que cambia siempre. Sentimos el rumor. Vemos el cambiar continuo de ese torrente interior. Pero es dificilísimo describirlo. Sobre ese río caudaloso caen luces de verdad y luces de ilusión, produciendo innumerables cambiantes en la superficie. A veces, sobre la superficie de ese río, caen los fuegos fatuos de la imaginación, del deseo vano, de los vanos temores y otros parecidos. Entonces, se observan reflejos seductores que entretienen, pero que acaban dejando el alma vacía. A veces, en cambio, se refleja en la superficie de ese río la luz de Dios, las santas inspiraciones de Dios. Y entonces, la verdad y el bien, como luz del Espíritu, producen reflejos de verdadera hermosura. Noten que en todo momento y a todo lo largo de la corriente de ese río interior se puede producir este doble fenómeno. Lo mismo cuando el río se desliza mansamente que cuando el río se quiebra y ruge como una catarata. Lo mismo en los remansos del río que en los vórtices más arrebatados. ¿Cómo nos llegan a lo más íntimo del corazón esas vicisitudes de nuestro río interior? ¿Cómo nos espantan sus cataratas? ¿Cómo nos deleitan sus remansos? ¿Cómo nos arrastra su corriente? Saber vivir como al margen de ese río, como flotando sobre sus olas, es un secreto necesario para la santidad. El curso del río lo traza Dios. Y a veces, el mismo Señor permite que nuestros enemigos vengan a enturbiar o a encrespar las olas. No está en nuestra mano el dirigir esa corriente por los caminos que más nos agraden, pero sí está en nuestra mano el saber navegar sobre ella sin estrellarnos contra un escollo y sin caer en el abismo. Y el secreto para saber navegar así puede ser el pensamiento de la muerte. En toda esa complejidad interior hay algo que importa y algo que tenemos que dejar pasar sin que nos cautive. Lo que importa es que cada onda de ese río se convierta por nuestra voluntad, ayudada por la gracia del Señor, en glorificación divina y en mérito eterno. Lo que no importa es que nosotros sintamos unos u otros vaivenes. Si el alma vive con la única preocupación de esos vaivenes y sin levantar los ojos más arriba, se pierde. Si, en cambio, en todos los vaivenes sabe mirar al cielo, va atesorando méritos indecibles y va creciendo en el amor. La corriente, ora impetuosa, ora mansa, la llevará siempre a Dios. Para lograr esto, es decir, para mirar lo que importa y dejar pasar lo que no importa, quizás no hay medio más eficaz, como les he dicho, que el pensamiento de la muerte. Ella nos hace ver que por medio de todo eso, que pasa fugaz dentro de nuestra alma, se puede ir a Dios. Es decir, al remanso eterno de la gloria. Y en cambio, si nos entretenemos en juguetear con esas ondas interiores como niños incautos, ellas nos arrastrarán para nuestro mal. Todo ello ha de pasar, lo mismo nuestras tristezas que nuestras alegrías, lo mismo nuestras exaltaciones que nuestros abatimientos, lo mismo nuestras consolaciones que nuestras arideces, lo mismo nuestro Tabor que nuestro Calvario. ¿Por qué empeñarnos en vivir para esas cosas y no desprendernos de ellas? La muerte nos puede desengañar a fin de que, lo mismo que no hacemos nuestro nido en las cosas exteriores, no lo hagamos tampoco en estas otras interiores, sino que en todo busquemos a Dios. Recuerden la muerte cuando estén en tribulación o en aridez, y verán cómo ella da alientos para ser fiel a Dios en esas horas amargas. Lo mismo les sucederá en todo lo demás. La muerte es despojo y desnudez. Nos deja sin nada de todo eso que aquí, en la tierra, ha formado nuestra vida. Esa desnudez es completa, porque la muerte nada perdona. Hasta hay en ella algo que es preciso entender con rectitud, pero que es muy real. Durante esta vida va el Señor derramando sobre nuestro corazón gracias sin número para nuestro bien. Al mismo tiempo, nos prodiga los cuidados de su providencia paternal en todos los momentos y en todas las circunstancias. Dios está con nosotros para gobernarnos, guiarnos, iluminarnos y movernos. Esa acción divina tiene por objeto llevarnos a la santidad y al cielo. En el momento de la muerte cesa. Se ha acabado el camino y el alma entra en su término. En ese término encuentra la justicia de Dios y su propio estado definitivo. La muerte nos despoja, o mejor dicho, nos saca de una vida en que esas mociones y esa providencia del Señor eran nuestra esperanza para ponernos en trance de examinar justicieramente cómo hemos aprovechado el cuidado y la solicitud divina. En el momento de la muerte se representan al alma todas estas cosas para hacerle ver de un modo claro si se ha aprovechado de las misericordias de Dios o si las ha rechazado y menospreciado, si ha sido fiel a ellas o infiel. Entonces se ve con toda claridad que lo único que nos importa en la vida presente es dejarnos llevar por la mano de Dios y seguir amorosamente el camino por donde Él nos guía y navegar a merced del viento de sus divinas inspiraciones. ¡Qué desgracia para el alma que a la hora de la muerte haya de reconocer que ha ido siempre contracorriente! Es decir, rehuyendo la moción divina o resistiéndola. Y qué felicidad, en cambio, para el corazón que se vea a sí mismo como navecilla que ha recogido en sus blancas velas el viento de la divina inspiración y ha navegado siempre llevada de ese viento. Mas para llegar a esto, se necesita un doble desengaño. Primero, el desengaño de todo otro guía y de todo otro impulso que no sea Dios nuestro Señor. Es decir, se necesita que no nos arrastren los vientos que proceden del amor desordenado a nosotros mismos o del amor desordenado de las criaturas, sino únicamente el viento de la divina inspiración. No es tan fácil este desengaño, porque tan artificiosamente nos engaña nuestro yo y nos engañan nuestros enemigos, que con facilidad ponemos las velas en dirección del viento que ellos envían para apartarnos del camino verdadero y rehuimos el viento de lo alto. Además, se necesita como segundo desengaño que aun de los dones de Dios tengamos santamente desprendido nuestro corazón. No son determinados dones divinos los que tenemos que buscar, sino a Dios mismo. Y para esto, hay que dejarle a Él que reparta sus dones como quiera. Que nos dé los que le plazca y que nos retire los que él vea que no nos convienen. Estar en la mano de Dios para contentarse siempre con lo que él haga y con lo que él dé. Es un género de desprendimiento que no llega a realizarse, sino es desengañándose de todo lo que a nosotros nos halaga o nos prueba en lo espiritual, para conocer la verdad de que lo único que importa es el cumplimiento fiel y generoso de la voluntad divina. Estos desengaños son todavía más íntimos que los anteriores, pero son como la cima y la corona de la perfección. Cuando aún en esto nos abandonamos al Señor, hemos llegado a toda la pureza del amor. Vosotras me entendéis cuando hablo de este modo, y no creo que haya peligro de que tergiverséis estas verdades tan verdaderas y tan delicadas. Por eso no me extiendo más a declararlos. Lo que sí importa es recoger la desnudez en que la muerte nos pone, aun en lo espiritual, para quedarnos con solo Dios. Es el supremo desprendimiento, y por tanto, el supremo desengaño. ¿Quién puede dudar de que la muerte es el instante más propio de todo desengaño saludable? ¿Quién puede dudar de que ella es bastante para romper toda ilusión y todo engaño, o lo que es igual, toda ligadura que impida la santa libertad del corazón? Por eso, porque no se puede dudar, es seguro que, si no huimos de esta verdad, que si la contemplamos con atención e insistencia, que si pedimos a Dios la gracia necesaria para que se convierta ella en luz de nuestra vida, veremos desvanecerse todos los espejismos de criaturas, de pasiones, de aficioncillas desordenadas. Viviremos plenamente en la verdad, que es vivir en Dios. Mediten la muerte desde este punto de vista del desengaño total. Desengaño de todo lo criado, exterior e interior. Y a ver si de ella sacan generosidad para acabar con toda ilusión, con todo ensueño, con todo engaño, y viven solo para Dios. Parece cruel el pensamiento de la muerte por lo que significa de destrucción. Pero en realidad es un pensamiento que vivifica. Mata en nosotros todo aquello que tiende a quitarnos la vida verdadera y nos da el descanso que nuestras almas necesitan en la verdad de Dios y el aliento para romper con todo lo que nos aparta o nos entretiene lejos de Dios y enciende los deseos de aprovechar cada instante, cada criatura, cada vaivén del corazón, cada vicisitud de nuestra vida, para avanzar hacia el Señor. No cesen de contemplar la muerte hasta que hayan conseguido este fruto. Pídanselo al Señor por medio de la Virgen Santísima y lo obtendrán. Dichosas las almas que se desengañan así. ¿Se les desvanecerá el mundo de las ilusiones? Y vivirán de lleno en la verdad divina.